se efectuó el día 19 el seminario del sector de ciencia social sobre los tipos metálicos descubiertos en Manwol-tae de Gaesong de Corea y su significación de valor cultural, con la participación del personal de ramas de ciencia, educación, protección de reliquias nacionales y prensa. Primero hubo disertaciones sobre el motivo de la búsqueda de cuatro tipos metálicos en la ruina del Palacio Real de Goryeo y que los recién descubiertos son de la época de Goryeo. También se refirieron a que pueden enriquecer el acervo de vestigios nacionales y ampliar el estudio sobre tipos, géneros, materias, estilo caligráfico y métodos de elaboración de los tipos metálicos. Enfatizaron que los recién descubiertos tienen gran valor en la historia cultural.